¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Claudio? Muy bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Está también Paola por ahí, no? No, los viernes nada más viene. Ah, cierto, yo siempre me cambio el día. Lo tengo a Guillermo Tenaglia acá arriba del móvil. Ah, y yo estoy debajo del móvil. Sí, se nota por el viento. Vinimos hasta lo que es el relleno sanitario, porque en realidad todavía está prendido fuego una parte, un predio de 300 por 300 aproximadamente, empezó a las 3 de la mañana, los bomberos estuvieron trabajando ahí, ya lo tienen controlado, ahora se está haciendo guardia de ceniza, aparentemente está todo bien. Y cuando salíamos, nos encontramos acá con los muchachos, los cartoneros recicladores, carreros y recicladores, así como se denominan, me dicen, somos del MTE, pero no puntualmente del equipo que está ahí en calle Irigoyen, al 1100, 1200, y evidentemente están con complicaciones. Carlos Tomás y uno de los integrantes. Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, contanos un poco la situación. Y sí, estamos medio complicados porque hace ya un mes y medio que nos han cambiado al quedar una sola cava para tirar basura en el relleno sanitario. A nosotros, en vez de hacernos una playita medio cerca donde entre los particulares que tiran y nosotros reciclamos de eso, nos metieron en el fondo del todo y no llega nada. No llega nada, estamos 6-7 horas ahí, no llega nada, no llevas ni una caja. Y estamos pidiéndole el reclamo a Pisani, que dijo que entre hoy y mañana nos iba a dar una respuesta, que nos cambien de lugar. Porque ustedes, el ingreso por la entrada principal. El ingreso lo tenemos entre 10 a 4 de la tarde, pero donde nos metieron en el fondo no llega nada. Hacen tirar todo en la cava grande donde van los camiones de los que reciclan basura de la calle, y ahí no podemos ir nosotros. Entonces nos metieron bien al fondo y allá no llega nada. ¿Y qué les explican? Y nada, nosotros le preguntamos a la policía, dice no es mi trabajo, le pregunta al de seguridad, no es mi trabajo. Uno se tira la pelota uno al otro. Entonces nosotros estamos hablando con Pisani que mañana, que pasado, nos da una respuesta, pero nosotros necesitamos comer todos los días. De lo que tira la gente reciclamos nosotros. ¿Y cuánto hace que están con este problema? Y ya del 2018, porque... El cambio de la zona. Bueno, ya hace un mes y pico que nos cambiaron de zona, pero no se puede sostener mal lo que está pasando. Ustedes están acá y prácticamente no llevan nada. Y no llevamos nada, entonces decidimos pararnos pacíficamente en la entrada del relleno sanitario y paramos los particulares, le hablamos a la gente y la gente muy amable nos entrega una caja, una botella, un pedazo de chapa, para ver si podemos llevar algo cada día a nuestras casas, porque nosotros tenemos que... El sueldo de ustedes el día a día. Exacto. Lo que pueden... De lo que tira la gente, nosotros recuperamos y vivimos. Es un trabajo digno, de lo que tira. No tira nada, no gana nada. Y con esto ya ahora se nos complicó todo. ¿Cuántas familias son las que están acá? Y somos 15, y después a la tarde otro turno de 15 también. Claro, complicado entonces. Sí, el asunto está complicado para todos. Para el que tiene chico, el que paga un alquiler, el que tiene que pagar cuenta, vivimos de lo que tira la gente. Bien. ¿Y qué cantidad de basura es la que pueden recuperar si estuvieran trabajando normalmente? Y si los particulares llegaran al lugar de destino donde nosotros estamos, vivís, nada más. Pero no llega, ponele de un 100%, estaremos agarrando un 15, un 10. Y lo poco que entra, lo tiran en otro lado, que no es donde lo tienen que tirar, no agarras nada. Una respuesta entonces. Estamos esperando del señor Pisani, que dijo que entre hoy y mañana nos iba a dar una respuesta. Nosotros venimos del viernes, que estamos acá afuera, viernes, sábado, y hasta ahora no hemos tenido. Y acá se van a quedar esperando que la gente los ayude. Y la gente muy amable, gracias a Dios, que la gente muy considerada te para, te da una botella, un cartón, porque sabe lo que nos decimos de esto, que nos ayuda, pero no es el caso. Nosotros tenemos que estar dentro del predio y que el particular vaya tranquilamente ahí, descarga, y nosotros después hacemos, cada uno hace su sí, con la ayuda de Dios calculo que va a andar. Bueno, gracias a usted que tenga. Bueno, los muchachos que están acá en la puerta de justo del predio destinado acá para lo que es la basura que llega de distintos puntos de la ciudad. Ojalá que llegue una respuesta pronta. Cerro y Claudio. Claro, recordemos, bueno, que está, no forman parte del MTE, ¿no? Porque este fue este otro reclamo. El MTE fue el reclamo de la semana pasada, están esperando una respuesta por el tema de que la ayuda económica sea un poco más grande, porque tienen más gastos, mantener el camión, más gente trabajando, sí, tienen que tener un galpón, y esto, esta gente que vos estuviste charlando recién, están buscando de que los pongan, los dejen entrar, pero a una zona donde ellos puedan reciclar cosas, ¿no? Como decía recién el hombre que hablaba con vos, que los trasladaron bien lejos y no llega ningún material que ellos necesitan reciclar, ¿no? No, y donde estaban ubicados acá fue en la puerta del acceso. Claro. Evidentemente algún particular que venga por ahí para y le entrega algo, pero obviamente no es lo mismo, ¿no? Beto, hace un rato nos llegaba de un oyente una foto con una columna de humo del relleno sanitario. Sí. Claro, eso es lo que contaba recién. Esto es lo que contaba recién, claro. Por suerte ya está controlado. Hicieron un cortafuego la gente de Bomberos Villa Italia a cargo. Mauricio Tomasi. Martín. Ah, porque antes estaba Tomás, estaba encargado. Bueno, no. Bueno, ahora se me fue el apellido. Pero bueno, la autobomba de Villa Italia trabajó aquí desde las 3 de la mañana hasta hace un rato. Ahora están haciendo un control de ceniza. Vienen cada 2 horas para evitar que se continúe el fuego. Lo que pasa es que hay mucho humo todavía. Sí. Pero está controlado. Porque en la zona había mucha rama donde se prendió. Y por suerte ya está controlado. Ahora más que nada es esperar que se apague directamente todo, pero con los cortafuegos ya se hizo, así que hay que esperar un rato más. Esperemos que durante el día ya esté todo controlado. Bueno, contaba otra vez Isabel el día de mucho viento la semana pasada, del temporal también en la zona ahí de la rotonda de Ruta 30, hay grandes cantidades de pastizales quemados. Sí. A la vera de la ruta también, y bueno, yo comentaba Guille y Isabel, creo que por Ruta 74 también había muchos pastizales quemados, como que últimamente se están prendiendo fuego lugares. Y está muy seco todo también, Charro, también. Totalmente. Bueno, sí. Ahí se espera lluvia para esta semana. Será bienvenida el agua mañana. Mañana, dicen. Sí. Sí. Vamos a ver. Sí, sí. Hay que cuidarse de la lluvia, Beto. Seguro, no tenga dudas. Bueno, fíjese que Tenalia está apurado. Está apurado Tenalia. Sí, sí, sí. Más o menos. Hay que volver. No sabía que tenías chofer, Beto, ahora. Lujo, no, estoy manejando yo, con eso digo todo. Ah, bueno, estamos encima le hacés de chofer. Entonces hasta que yo no corte, no podemos volver. Lo llevas a pasear a Guille, bien, está bien. Bien. Está bien, vino a pasear. Está bien. Ahí estamos. Beto, gracias. Gracias por la luego. Ahí está nuestro compañero Beto Cuchón, bueno, desde el relleno.